¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, sábado 9 de marzo, con unas temperaturas sensacionales ya, entrando al calorcito sabroso de esta temporada, ya entrando la primavera. ¿Cuándo entra la primavera? 21. 21 de marzo. Ah, pues ya estamos cerca. Así es de que quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 4864 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerez, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Me acompaña en la conversación de esta tarde Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien, hayan tenido una productiva semana y que pues estén listos para disfrutar del fin de semana, que tengan sus planes para irse a los alrededores de Yucatán, tan lindo ahorita con estos climas ya más calientitos, pues irse a la playita o irse a conocer los alrededores. Cenotes, etcétera, pues ya la agüita va a estar fría todavía, pero el sol está fuerte, así que pues ya contrarresta mucho el friito del agua. Y que disfruten este fin de semana. Y bueno, Robert, el tema que nos traes hoy, optimismo responsable, una fuerza de cambio. Fíjate qué bueno que vamos a hablar del optimismo responsable, porque cuando me pones esos temas de tecnología y realmente no es lo mío, pero bueno, tú te sabes desenvolver muy bien en eso, Robert. Sin embargo, pues fíjate, hoy que vamos a hablar del optimismo responsable, una fuerza de cambio, me gusta cómo este autor plantea este escrito por José Guillermo Furner Ramos, que es coach, yo me imagino, que habla de cómo es importante tener el optimismo, porque últimamente como que todos estamos en esa nubosidad de decir Negativa. el calentamiento global, ves los cambios del clima, ves el extremo e irresponsable de muchos negocios o gobiernos en los alrededores, por ejemplo, lo que está sucediendo con el Amazonia en Brasil, la deforestación que está sucediendo y el impacto tan fuerte que los científicos han plasmado una y otra vez de lo que va a provocar eso, la tala de los árboles. Bueno, veíamos un documental el fin de semana pasado de precisamente un científico que habla de lo que está sucediendo en el Amazonas y que pues el agua y la humedad que existe es precisamente por la cantidad de árboles que hay Por el y que bosque, claro. sí, y que, bueno, la selva, pero y que en el momento de talarlos y acabar con ellos, pues el agua ya no va a haber, porque a fin de cuentas, los árboles, esto yo no lo sabía, los árboles Ah, son los sí. que producen, no es que produzcan el agua, sino que jalan del muy Los que la subsuelo filtran. a través de la ósmosis y todo ese rollo, sueltan ese vaporcito que a fin de cuentas es humedad, ¿sí? Y que se forman estas nubosidades encima de del Amazonas que le llaman ríos. ¿Cómo le? Flotantes, así creo que le llamaron, ríos Sí, flotantes. lo que conocemos como sereno. Ándale. Y a fin de cuentas eso provoca que haya ese círculo del agua de que existe, etcétera, ¿no? Sobre todo agua dulce, ¿no? Porque pues Pues agua, sí, el agua dulce, el ¿verdad? globo, pues mundial, o sea, el mundo tiene, si no me equivoco, ¿cuál es el porcentaje de mar versus el porcentaje de tierra? Bueno, no Ah, sé. no, creo que el 2% es agua dulce. No, no, no, no, no, del mar, o sea. Pues el 98%. Exacto, hay un porcentaje muy alto de mar versus tierra, pero si comparas con la cantidad de agua, sí efectivamente ronda una milésima parte de todo eso, ¿no? Es muy poca el agua dulce que existe. Entonces, al talar todos estos árboles, pues bueno, ya deja de llover y deja de ser húmedo y pues todos estos plantíos que están haciendo. De palmares, creo, para aceite de palma y el otro que es de ganado, pues no van a Pues servir es de un error, mucho. Es un ¿no? error, No, claro. porque pues, si se Se va a acaba el acabar el agua, agua, ya no pero van a el vivir. problema es que el Amazonas es considerado como un pulmón del mundo. Y Correcto. entonces, si colapsa el pulmón del mundo, pues adivina qué. Pues sí, pues ahí vamos todos. ¿Qué De pasa ahí. si te colapsa un pulmón al ser humano? Pues colapsas, ¿no? Pero de ahí ese concepto de optimismo responsable, ¿no? O sea, ¿qué es? O sea, se refiere a una actitud adulta, sensata, que implica tener conciencia y responsabilidad sobre el impacto y las consecuencias de nuestras acciones. Eso es una definición que encontré de optimismo Responsable. responsable. Nosotros lo hemos platicado en el juego de arriba de la línea. Nuestro sentido de pertenencia, que ese sentido de pertenencia es saber que lo que pase con nuestra vida somos nosotros responsables. Entonces, y si lo que pasa con nuestra vida tiene que ver con el cambio climático, con la destrucción de los bosques, somos responsables nosotros. Pero al reconocer eso, debemos de entrar al optimismo responsable. ¿Hay solución para todo eso? Claro que la hay. Ahí es donde viene este artículo del que le estamos platicando. Y fíjate, aquí lo que menciona es que en un mundo contemporáneo saturado de información, muchas personas perciben que la realidad es catastrófica y que la humanidad se dirige inevitablemente hacia hacia la perdición sin retorno. Yo no sé tú, Robert, pero yo a veces sí siento eso, ¿eh? Yo a veces veo, por ejemplo, a los nietos. Y digo, Dios mío, ¿qué mundo les vamos a dejar? Porque Claro. empiezas a ver todo lo que está sucediendo, que la escasez, oye, ¿cuántas ciudades no han tenido ya que salirse y abandonarlas Así en por la África. escasez de agua? Unas. Correcto. Y otras, porque el nivel de agua ya fue tan alto que ya se inundó, que ya se cubrió toda la ciudad y entonces la gente se tuvo que salir. El problema de Entonces, la migración, uno de ellos es la migración. exacto. Entonces, aquí, por ejemplo, también menciona que el pesimismo parece haberse extendido en el pensamiento de la mayoría, lo cual se traduce en desánimo generalizado, apatía y, en el peor de los casos, ansiedad o depresión. Claro. Es un tema muy delicado reconocer cuando uno ya se siente deprimido porque, oye, todos los problemas que de por sí tú ya tienes en tu propia vida, tu diminuto mundo personal, como para mirar hacia afuera y ver todo ese caos que está sucediendo, Pero pues a bueno, cualquiera le agarra la ansiedad y la depresión. pues sí, pero hay que entender que ese caos no está en el exterior, lo tenemos aquí. Esa es nuestra, Mente, nuestra percepción. sí, o sea, asumir que ya no hay nada que hacer, pues No. esa actitud precisamente te lleva a esa depresión y pues eso es lo que hay que evitar, precisamente el optimismo responsable. Es hacernos conscientes de que sí podemos solucionarlo y que debemos de solucionarlo y que nos debemos de poner en acción precisamente para solucionar todos esos problemas, ¿no? Bueno, y lo eso dice es lo acá. que yo entiendo como Sí, optimismo claro, responsable, y lo ¿no? dice acá, los seres humanos contamos con las capacidades necesarias para hacer frente incluso a las situaciones más complejas. Así que de eso vamos a estar platicando hoy. No se vayan, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, linda tarde de sabadito alegre. Sabadito que, mire, déjeme decirle, ya fue usted por su kit allá a las Américas para la 12ª carrera Sadasi Las Américas, que se va a llevar a cabo mañana, 10 de marzo, a las 6:30 de la mañana, a la salida ya en la sección 6 o América 6, y recorrer pues allá en este fraccionamiento de Grupo Sadasi. Es un fraccionamiento espectacular que está muy bien diseñado, amplias avenidas, y bueno, pues sirva la carrera para ayudar. Acuérdense que la carrera es una carrera con causa, porque Sadasi apoya a Pastoral del Amor, este albergue de chiquitines que también participan en la carrera con mucha pasión. Y pues es una carrera con causa, así es de que hoy, 9 de marzo, hay que ir allá a las oficinas de Sadasi a recoger su kit si usted ya se inscribió. Y si no, pues inscríbase. Es importante que se inscriba. Se puede inscribir allá en las oficinas de ventas del fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadasi, o se puede inscribir en línea. Métase a volare.com, volare.com, y ahí se puede inscribir en línea para participar en este magno evento, la 12ª carrera de Sadasi Las Américas, que pues es su 12ª presentación y es ya todo un ícono a nivel nacional, porque esta carrera la han replicado en otros estados. Acuérdense que Sadasi pues tiene fraccionamientos en 14 estados de la República Mexicana. Es la compañía número uno desarrolladora de vivienda. Y aquí en Yucatán tenemos 3 fraccionamientos: Paseos de Mérida, Los Héroes y allá Las Américas. Y bueno, igual y por allá nos saludamos mañana en la mañana. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y bueno, estamos trabajando o estamos comentando, pues sí, trabajando en el optimismo responsable. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí hablando de cómo hacer este optimismo responsable, pues simplemente lo que se menciona, pues es reconocer, por ejemplo, en los últimos 100 años, pues el desarrollo científico y tecnológico ha sido impresionante, ¿no? Gracias al talento y al esfuerzo de los humanos, pues hemos conseguido incrementar la esperanza de vida, sacar una buena parte de la población mundial de la pobreza y mejorar la calidad de vida de la gente. Pues sí, los avances médicos, los avances de alimentación. Yo me acuerdo alguna vez vimos, ahorita que estaba mucho en, no sé si en Discovery o en History, los grandes empresarios de la industria alimentaria, ¿sí? De repente, me acuerdo cuando inventaron la salsa catsup, ¿sí? Que no tenía ese nombre, pero pues para identificarla, la salsa esa de tomate, originalmente se hizo porque la gente en los años 20 o 30 o por ahí, pues no había refrigerador, no había cómo mantener la carne en buenas condiciones. Y la gente compraba la carne casi casi putrefacta y así las cocinaba. Y así las comía. Y la salsa de tomate se inventó precisamente para cambiarle el sabor a la carne Ah, y no me sabía esa y historia. podérselas comer, Roberto. Sí, entonces, Pues qué muy, bueno que se muy inventó el interesante. Bueno, refrigerador. obviamente muchísima gente se enfermaba, el nivel de la esperanza de vida no era, Ah, era claro. creo que 50, 60, lo mucho, ¿sí? Pero Y bueno. cosa que hoy ha cambiado, hoy la expectativa de vida oficialmente ronda los 75, 80, pero la verdad, si te pones a ver a las personas sanas que no han caído enfermas de algo crónico, pues tienen una expectativa, esta expectativa de vida hasta de 90. Y hemos conocido gente arriba de los 90, arriba de los 80, que los ves. Y de verdad los ves muy bien, ¿no? Entonces, todo esto se ha logrado con estos cambios y estos avances que la humanidad ha logrado, ¿no? Correcto. Ahora, me hiciste recordar el libro de Julio Laya, Del conocimiento a la sabiduría, donde él plantea que bien este desarrollo científico, pues es muy bueno, nos ha traído muchas cosas a la humanidad, pero nos ha desviado del mundo espiritual, del mundo emocional. Todo lo queremos rápido, deprisa, más grande, queremos acumular riqueza, queremos destruir el planeta. Y eso O sí. sea, no nos ha dado un resultado muy adecuado. Entonces, de ahí viene el optimismo responsable de ser conscientes de todo aquello que está mal y que Que estamos tenemos, haciendo mal. que estamos haciendo mal y que tenemos que corregir, ¿no? Claro. Esto que mencionas de la expectativa de vida, por ejemplo, con el mal manejo que hizo el gobierno federal de la pandemia, ¿sí sabías que en nuestro país la expectativa de vida retrocedió 4 años por la cantidad de muertos por COVID, por un mal manejo? En la gestión de la pandemia, ¿no? Aquello de que no uses cubrebocas, o aquello de que no te vacunes, No, o y aquello hoy en día de que no va a pasar nada, de que nomás van a ser 60.000. O sea, una irresponsabilidad. y los centros de salud que no tienen medicinas, pues Correcto. ahí nos los Okay. decía una doctora que se puso a llamar por teléfono a personas pendientes de operar del seguro social, y pues en la familia le decían, no, pues ya se murió. O sea, de verdad, está una situación del sistema de salud en México, del gobierno, del IMSS, o de eso no Terrible, sé, de terrible. todo lo que sea gubernamental de salud, pésimo, pésimo. Y menos medicinas que antes, o sea, peor que nunca. Pero bueno, no dudo que ese estudio de que la expectativa de vida en México haya retrocedido también está basado en esto, en esos datos. Ah, claro, o sea, de un muy mal manejo, ¿no? Pero bueno, eso sería tema de otro programa. Ahorita estamos hablando del conocimiento, del optimismo responsable, que en primera instancia todo progreso se construye a partir de lo que han hecho nuestros antecesores y las anteriores generaciones. El conocimiento, la ciencia y la técnica se acumulan y nos traen prosperidad. No obstante, falta mucho por hacer. Que aquí es en donde viene ser conscientes de esto, es lo que le llaman aquí el optimismo responsable. Negar los logros de la humanidad es no reconocer las luchas históricas en temas fundamentales como derechos y libertades. Negar, lamentablemente, el ejemplo que ponemos, pues es terrible, ¿no? Nuestro gobierno se ha dedicado a echarle la culpa a los gobiernos anteriores, que eso es negar. Negar esos logros, por pocos que hayan sido los de gobiernos anteriores, pues es fundamentalmente limitarnos, o sea, sojuzgar a la población. Las hazañas del pasado deben servirnos como fuente de inspiración y motivación para caminar hacia el futuro y no como nos traen en este gobierno, que nos traen solamente echándole la culpa al pasado de por qué estamos así, ¿no? Y pues ha creado más pobres, hay más gente sin atención médica. Hay más desempleados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso es un optimismo irresponsable que nos quieran vender, que todo está bien y que no reconozcan ni siquiera los errores que han cometido, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tardecita de sábado, sábado, disfrutar el fin de semana. Ya saben que pues aquí en Fórmula de los Negocios siempre le traemos conversaciones que consideramos que son pertinentes, que nos hagan reflexionar, sobre todo que nos hagan aprender, pues a ser mejores empresarios, mejores personas en este mundo tan convulsionado. Pero antes de continuar con la plática de esta tarde, déjeme decirle, la Agencia Aduanal del Valle, Grupo Aduanal del Valle, con más de 70 años de experiencia, somos agentes aduanales y agentes de carga internacional, profesionales en comercio exterior. Brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministro. Miren nuestros servicios: agencia aduanal, logística internacional, comercializadora, consignataria de buques, centros de distribución, asesoría legal. Así es de que, amigo, pues en este mundo globalizado, y nosotros aquí tan cerca de progreso, pues este puerto de altura que lo van a ampliar, que está cobrando cada día más una posición preponderante en el mercado internacional, pues acuda usted a Grupo Aduanal del Valle. Búsquelos, ellos están en www. GADV.mx. Búsquelos, Grupo Aduanal del Valle, en Google y los va a encontrar y puede tomar contacto con ellos. También escúchelos, aquí los vamos a tener platicando con usted en todo, en estas, aquí en esta programación que les traemos a ustedes. Así es de que, Grupo Aduanal del Valle. Somos agentes aduanales y agentes de carga internacional. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y le estamos platicando este tema del optimismo responsable. ¿Con qué seguimos, Laura? Así es, Robert. Y bueno, este optimismo responsable también habla de negar los logros de la humanidad es no reconocer las luchas históricas en temas fundamentales como los derechos, las libertades. Las hazañas del pasado deben de servirnos como fuente de inspiración y de motivación para caminar hacia el futuro. Y bueno, yo pues agregaría aquí, pues como dijimos antes de irnos al corte, Robert, el reconocer lo que hemos venido haciendo mal, también eso hay que corregirlo. Veía yo anoche, fíjate, un documental de Jane, la que estuvo en África observando a los orangutanes y que mostraron, creo que en Discovery, no, en National Geographic. Pues filmaciones que no habían puesto, ¿no? En sus antiguos documentales. Y bueno, ves, ella se casa con un fotógrafo o bueno, camarógrafo que la acompaña durante todo este experimento de estar viendo a los el comportamiento de los De convivir orangutanes. Sí, con sí. ellos. Bueno, se acaba casando con él, pero él a fin de cuentas tiene que irse a África, ¿sí? Para hacer sus labores allá, ¿no? Y filmar África. Pero Robert, ves escenas de filmaciones de esos años en donde África era abundante. Veías las manadas inmensas de cuánta cantidad de animales, de elefantes, Sí, de, ay, no sé cómo son gacelas, los que tienen cuernos, jirafas. que no son vacas ni son toros, no sé cómo se llaman, los leones, las leonas, los leopardos, o sea, de verdad una filmación en vivo donde ves a todos, todos están en una sola vista, En el Serengeti. unos del lado derecho, otros más allá atrás, otros más aquí cerquita. Impresionante. Y hoy en día, si lo comparas con las filmaciones que hacen, tienen que encontrar, Buscar. buscar a ver a dónde encuentran un ser vivo de alguna especie. Bueno, Y eso habla mucho de lo que hemos de hecho lo que el está. planeta. Claro, oye, hay documentales también que no sé en qué lugares todavía permiten. Pues esos, ya sabes que el deporte de cazar, que yo estoy completamente en contra de ese deporte, porque de verdad que hay hasta criaderos de leones para que suelten a esos leones que criaron y vaya un cazador con su rifle a dispararles. O sea, de verdad, tenemos tanto que cambiar en nuestra mentalidad humana. Claro, como dice acá, optimismo responsable, ellos son los menos. Creo que habemos más, que somos más, Es correcto. así es, que somos más los que pensamos que definitivamente a eso no le puedes llamar un deporte. Eso es un asesinato. Con alevosía y con ventaja, además, mega ventaja, mejor que se pongan con sus calzones y su cuchillito y que se pongan frente a un león. Ese sí tiene mérito, Robert. ¿De No, verdad? no sé ¿De mucho. verdad quieren mostrar su bravucunería? No, Porque bueno, tampoco, porque ahí le das toda la yo pido ventaja al también león. Sí, por mi eso sentido de defensa, pero el bueno. optimismo responsable, Exacto, échale. bueno, vemos más de los buenos que de los malos, pero bueno, aquí quería hacer ver esta comparación de cómo estábamos hace, pues no sé, esta mujer tiene 70 y tantos años, tenía 19 cuando estaba allá, hace 60 años, no es tanto tiempo, No. 60 años, ve el cambio tan No es nada. drástico de la naturaleza que hoy está en el mundo No sé comparado con si la hace. cifra es correcta, pero el 80% de la fauna del mundo está en peligro. El 80%, o sea, el otro día platicábamos, ya no hay moscas ni mosquitos o tantos, ¿te Ni acuerdas insectos, antes no, en los las insectos, luces? déjate la, Los insectos, la a eso voy. cantidad de especies que habían de Entonces, bueno. insectos, hoy ya no hay. Por ejemplo, otro tema es la contaminación de la luz luminaria. Las luminarias que son de color blanco son las peores para los insectos, porque entonces ya no pueden seguir a la luna y se salen de su curso y se Pues mueren. sí, todo No eso. se pueden, no se van a las zonas donde deberían ir Ahora, a reproducirse. así es. Bueno, es factible imaginar un porvenir de mayor igualdad social y económica. Por supuesto que sí. Cada vez hay mayor conciencia, que es de lo que está hablando Laura, que el ver esos documentales, el aprender de lo que está pasando, es precisamente ampliar nuestra conciencia. Cada vez hay mayor conciencia respecto de la urgencia para crear sociedades menos desiguales o menos destructoras. No solamente se trata de una cuestión ética, sino de que la amplia brecha entre ricos y pobres trae desestabilidad sociopolítica generando crisis. Que este tema también, esa brecha entre ricos y pobres, pues en la pandemia se acrecentó. Y eso es lo que hemos platicado. Ya no hemos tocado esos temas de la redistribución de la riqueza, de ese modelo capitalista donde se beneficien todas las partes interesadas. Ese modelo capitalista que es el que tenemos que cambiar para que esa división o esa brecha entre ricos y pobres la reduzcamos. ¿Que es factible hacer eso? Claro que es factible. Ahí es donde están los... ¿Te acuerdas que hemos hablado de los 17 objetivos de desarrollo sustentable, de cuidar el planeta, etcétera? Entonces, las políticas públicas de los gobiernos deben atender la carencia de los grupos más vulnerables, redondeando esto de este tema de la brecha entre ricos y pobres, que también es factible hacerlo, sí, en ese optimismo responsable, pero hay que aprenderlo, hay que saberlo y hay que entenderlo. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito. Sabadito alegre, que mire, a esta hora, pues a esta hora, ¿a poco no ya le da sed? Y pues es la hora de recomendarle pasar a La Reforma, La Auténtica Cantina, que esta semana el chef Eliseo hizo el platillo de la semana, birria de res. Esas costras que le llaman de birria, es delicioso. Mire, son dos tortillas con la carnita de la birria entre quesos y a la plancha, más su consomecito. Es verdaderamente una delicia. Queso oaxaqueño. Del queso de Oaxaca, claro. Así es que vamos a La Reforma, pero ya sabe, tiene que hacer reservación en La Reforma porque se llena. Márqueles al 99-94-61-90-86. Le repito el teléfono, 99-94-61-90-86. Ya sabe dónde está La Reforma, La Auténtica Cantina, Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Y pues esta hora y con este calorcito, la crioterapia está en La Reforma, La Auténtica Cantina, porque las cervezas que tienen están verdaderamente heladas, heladas, heladas. Así es de que igual y por allá nos vemos, La Reforma, La Auténtica Cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando de este tema de el optimismo responsable. Y bueno, Laura, esta otra pregunta que nos hace aquí quien escribió este artículo: ¿es viable edificar la paz en el entorno que estamos visualizando actualmente? Un entorno de calentamiento global, un entorno de guerra, un entorno de la pospandemia, un entorno en nuestro país de esa división social que han generado. ¿Es factible edificar paz en este entorno? Bueno, pues aquí lo que se comenta, pues es que sí. Cada vez hay mayor conciencia respecto a la urgencia por crear sociedades menos desiguales. Y más que nada, yo creo que la conciencia de lo desigual que está y lo desproporcionado que está, que más que nada eso es lo que mueve, ¿no? Mueve para encontrar esa igualdad. Y aquí lo que dice que también no solamente se trata de una cuestión ética, sino que la amplia brecha entre los ricos y los pobres, pues trae una desestabilidad sociopolítica generando crisis, que eso es otro factor importante, Robert, ¿sí? Entonces, pues aquí lo que se menciona es que las políticas públicas de los gobiernos deben atender las carencias de los grupos más vulnerables, ¿sí? También tiene que estar a la par iniciativas privadas, académicas y organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Que pues utilicen estrategias para impulsar el desarrollo económico pues más parejo, contribuyendo más al bien común. Bueno, vemos tantas asociaciones, por ejemplo, puedo hablarte de Médicos Sin Fronteras que están a nivel mundial y han creado una conciencia inmensa de la salud global, sobre todo de personas con carencias o personas inmigrantes o migrantes, ¿no? Que están fuera de su país por situaciones económicas, políticas y de inseguridad o de guerra en este caso también, ¿sí? Están también grupos como ACNUR, como UNICEF, que ven a las personas migrantes, una adultos, otra niños, ¿sí? En donde pues vivir en un refugio no es nada agradable, Robert, estar dependiendo y estar pidiendo que te regalen una cobija, que te regalen un espacio donde dormir, que te den una comidita. No es una situación que la gente lo vive porque quiere y llega a invadir a otro país. Son situaciones de extrema, pues de extremo, sí, Sobrevivencia. de supervivencia, porque si se quedan donde están, saben que están en riesgo de muerte, ¿sí? O de maltrato, o de abuso, o de ponerlos como esclavos, porque está hoy en día. No lo dicen con las palabras tal, pero existe la esclavitud. Ah, claro. Y no, y bueno, mira, no nos vayamos tan lejos o tan global. La propia comunidad donde vive usted, la propia comunidad donde usted está con sus vecinos, la convivencia entre vecinos, el respeto entre vecinos es fundamental porque allí empieza esa convivencia y esa conciencia de que se puede, oye, soportar esos vecinos que cortan los árboles de la vía pública. Pues está mal, ¿no? O sea, ¿dónde está su conciencia de responsabilidad? ¿Dónde? Y nada más porque yo quiero cortar los árboles, pues está mal. Entonces, amigos, y esa, tenemos que entrar en esa empatía social, no nada más dejárselo al gobierno, no nada más pedirle o exigirle al gobierno, tenemos que contribuir nosotros. La paz se construye todos los días de la mano de valores sociales como la empatía, la generosidad y la solidaridad. Digo, el ejemplo que puse, pues, es porque aquí tenemos vecinos que cortan árboles. Es un acto social, es un acto de optimismo responsable. ¿Podemos superar la crisis ambiental que padecemos? Desde luego que sí, siempre y cuando haya lo que tú dijiste, voluntad política de los gobiernos para cambiar su visión, promover entre la ciudadanía, entre la sociedad, elementos básicos como el reciclaje, la reutilización, la reducción Del en el consumo. consumo, la no cortar árboles, el desafío del calentamiento global. Es que ahí es donde veo yo que entra ese optimismo responsable, Laura, de que nos demos cuenta que sí podemos cambiar, ¿no? Ese es el optimismo responsable. Así es, ser más conscientes de no desperdiciar las cosas, ¿sí? Como el agua en este caso, alimentos o simplemente, pues no sé, consumir productos que no se puedan reciclar los envases, etcétera, ¿no? Todo esto aporta. Oh, bueno, por supuesto que también el reciclaje, el limpiar bien las cosas, los envases, Pues sí. secarlos para poderlos reciclar. Porque mucha gente dice, ah, separo el plástico y separo esto, pero lo separan sucio. Y de nada sirve separarlo Pues sucio porque no, no se puede reutilizar, tiene que estar limpio y seco. Es muy importante que sepan esto, hay que lavar el potecito ese que quieres poner en la bolsa de reciclaje, tiene que estar limpio y seco. Si tiene comida dentro, no sirve. Entonces, esa parte de concientizar y que todos colaboremos, que todos participemos, pues esta es la parte del optimismo responsable, en donde sí se puede, en donde sí hay que jalarle las orejas al vecino o al hermano o al tío o al papá, de que sea más consciente de estas cosas. Poquito a poquito podemos ir cambiando eso y sí, definitivamente yo creo que sí se puede, pero pues tenemos que trabajar en ello, Robert, claro. todos, no dejárselo a otros que lo hagan. Uno, empezar con uno. Exactamente, empezar con uno, alzar la voz, no dejarse y pues trabajar todos unidos bajo esos mismos principios, principios éticos. Pero bueno, un tema que da para mucho más. Tocamos solamente algunos detalles y pues muchas gracias por estar aquí, Laura. Se nos acabó el programa. Gracias a ti, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos el lunes.